Music. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 50 minutos. Muy buenos días tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho con tu amiga Janet Flores. Y ya estamos a viernes de fin de semana. Espero que todos hayan amanecido muy bien, que estén muy felices, muy contentos, con mucho ánimo, con mucha energía de comenzar este hermoso día. Estamos iniciando 10 minutos antes. También vamos a terminar el programa antes. Va a ser un programa pues más corto día de hoy, y para iniciarlo nos vamos a ir con la temperatura, que ya está haciendo calor desde temprano. Tenemos una temperatura actual de 74 grados Fahrenheit y con cielos soleados. La calidad del aire es buena, tenemos un valor de 36 de una escala del 0 al 50, un viento que se registra a 2 millas por hora, una humedad de un 34% con una visibilidad de 9.9 millas. Para el día de hoy se espera temperaturas máximas de 89 grados, mínimas de 62, con cielos soleados y despejados. Para el día de mañana, sábado 31 de mayo, para despedir el mes de mayo, el mes de las madres, se esperan temperaturas máximas de 91 grados, mínimas de 67, con cielos soleados y despejados. Si tienen algo que hacer el día de mañana y van a salir, no sé, a la intemperie, hay que utilizar protector solar, ¿ok? Al igual que el día de hoy, porque también el índice de rayos ultravioleta va a estar en un valor 9, que es un valor muy alto, y que se espera que la exposición máxima de rayos ultravioleta sea a las 2 de la tarde, ¿ok? Es cuando más se deben de proteger. Para el próximo domingo, 1 de junio, viene también con mucho calor, máximas de 95 grados, mínimas de 68, con cielos soleados y despejados. Para el próximo lunes van a descender un poco las temperaturas, máximas de 79, mínimas de 56, con cielos parcialmente soleados. Para el próximo martes 3 de junio se esperan temperaturas máximas de 78, mínimas de 55, con cielos soleados y despejados. Y así es como tendremos la temperatura los próximos 5 días, mucho calorcito. A partir del próximo lunes descienden un poco las temperaturas, pero igual van a estar agradables, ¿ok? Y con eso nos vamos a ir a una pausa musical seguida de la reflexión y después regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. We'll be right back.

noche, todito el día, vamos a bañarnos en la orillita, que la marea está picadita, y ta, y ta. Una mordidita, una mordidita, una mordidita de tu boquita, una mordidita, una mordidita, una mordidita de tu boquita. Quiero pensar que no eres real, no parece natural, letal, así que pones a bailar, que te pongas freno cuando te pones a sudar. Dame el olor para sentir tu flow, diseñarte niña para llamar la atención, te mantiene en tensión sin bajar la presión, tu sudor tiene tu arte, que es la inspiración. Soy vampiro bien demente, el oscuro y sin la gente, ven despacito y búscame, amarradito y el demente. Un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio, los jueves por la noche. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. ¿Cómo es tu fe? ¿Te has preguntado alguna vez cómo es tu fe? ¿Es realmente sincera o simplemente está basada en hacer algunas cosas buenas? La fe es un tema complejo de explicar, pero no difícil de entender. Si tienes fe, confiarás ciegamente en las promesas que Dios te ha hecho, sin ponerle límites de tiempo, pues entenderás que para Dios el tiempo es relativo. Si tienes fe, tu corazón estará lleno de serenidad, porque la paciencia es una virtud que proviene de la fe. Si tienes fe, mirarás al futuro con optimismo y esperarás confiadamente en lo que Dios tiene para ti. Dios no deja promesas sin cumplir, en su tiempo se cumplirá. Pero a veces creemos por lo que vemos y no por fe, es decir, por lo que no se ve. Deberíamos creer en lo que Dios ha dicho, aun cuando no podamos verlo ni oírlo. Ahí está la diferencia. Si tienes fe, esperarás pacientemente, esperarás feliz, tranquilo, sin angustias ni ansiedades, porque aunque tus ojos no lo vean, en lo más profundo de tu corazón sabes que Dios está trabajando. Porque aunque tus oídos no oigan, tu alma está segura que la respuesta llegará. La mayoría de las veces creemos solo en lo que podemos ver. El día que empecemos a creer en aquello que oído nunca escuchó, en aquello que ojo nunca vio, entonces grandes cosas acontecerán en nuestras vidas. Porque Dios sabrá que tu fe es una fe madura y Él hará que sus promesas sean cumplidas en ti. Recuerda, ten fe en aquello que tu oído nunca escuchó y en aquello que tu ojo nunca vio. La grandeza de Dios es infinita y es para ti. Él solo te pide que confíes en Él, que tengas fe. Confía en Dios y espera confiado que con el tiempo no solo responderá a tus necesidades, sino que también te dará todo aquello que anhela tu corazón. Autor, José Luis Prieto. Y recuerden, amigos y amigas, la siguiente frase: la fe es creer lo que no ves. La recompensa de esta fe es ver lo que crees. San Agustín. Jugando en

Aries, abre las palmas a la abundancia que el universo tiene para ti. Después de situaciones que te sacaron de tu centro, tu buen corazón hace que todo te regrese multiplicado. Buenas noticias laborales y sentimentales están por llegar. Para el signo de Tauro, rebeldía positiva, haces lo que quieres porque puedes, fiestas, reuniones y nuevas conexiones importantes para tu futuro profesional. Géminis, nada te detiene, los planetas te favorecen y te dan soluciones en lo económico, en lo personal y sentimental, posible formalización de relaciones amorosas. Cáncer, una celebración o evento traerá noticias esperadas relacionadas con viajes, proyectos o contratos. Leo, lánzate a vivir y disfrutar, la luna en tu signo te llena de energía y buena fortuna, sobre todo en lo profesional y en lo económico durante los próximos 5 días. Virgo, aléjate de personas con mala vibra, este fin de semana trae retos positivos, alegrías y buenas sorpresas económicas, incluso para algún familiar. Libra, estás imparable, libérate del qué dirán y ve tras tus sueños, la suerte está de tu lado y podrás abrir cualquier puerta que desees. Escorpión, busca hacer algo nuevo, tu creatividad y carisma te destacan, hoy podrías conocer a alguien clave para tu futuro profesional. Sagitario, acepta todas las invitaciones, te divertirás y harás contactos valiosos, se marcan viajes y cambios en la organización de tu hogar. Capricornio, pies en la tierra y paciencia, no todos tienen tus habilidades, haz tu parte y sigue rodeándote de personas comprometidas y cálidas. Acuario, cambios positivos en tu economía, podrías comprar, vender o mudarte, también se ve la posibilidad de iniciar algo propio. Y por último nos vamos con el signo de Piscis, sonríe y que nada te la borre. Naturaleza, recargas de energía y reencuentros que alegrarán tu corazón. La economía sigue a tu favor. Minutos, hemos finalizado con el horóscopo del día de hoy. Vamos a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Déjame tomarte de la mano,

9 de la mañana con 50 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho y vamos a irnos con información de ciencia y tecnología. Y en la primera nota que les traigo es sobre las películas que usualmente nosotros vemos. Según la inteligencia artificial, hizo ahí su propia investigación y dijo, depende del tipo de películas que elijan las personas, o sea, nosotros los humanos, dicen ellos, pues estos que eligen estas películas tienen menor coeficiente intelectual. ¿Cómo la ven? Un análisis con inteligencia artificial revela un patrón sorprendente en las selecciones cinematográficas de quienes poseen un menor coeficiente intelectual. Y algunas películas populares pues podrían no pasar la prueba cognitiva. ¿Qué dicen nuestras selecciones de entretenimiento sobre nuestra capacidad intelectual? Un reciente estudio que fue impulsado por la inteligencia artificial ha analizado miles de opiniones, rankings y métricas para establecer una conexión entre el coeficiente intelectual promedio de los espectadores y sus películas favoritas. Aunque polémico, pues el análisis revela patrones inesperados que despiertan tanto curiosidad como controversia. Un algoritmo que mide probablemente la capacidad intelectual según nuestras películas favoritas. Bueno, el estudio surgió de un experimento que fue realizado por investigadores que utilizaron modelos de inteligencia artificial entrenados para analizar datos de foros como IMDb, Reddit y otros sitios de críticas de cine. El objetivo era identificar correlaciones entre el gusto cinematográfico y el coeficiente intelectual, que es estimado de los usuarios, que está basado en el lenguaje, profundidad de comentarios, vocabularios y otras métricas semánticas. Y bueno, los resultados fueron como mínimo provocativos. Las personas con menor coeficiente intelectual tendían a preferir películas con tramas simples, desarrollo de personajes predecibles y humor básico. Y también se detectó una preferencia por filmes con un enfoque visual impactante, pero poco exigente en cuanto a análisis de o interpretación. Y adivinen en qué lista, ¿no?, se encuentran estas películas, pues que son títulos más mencionados por ese segmento de estudio. Una de ellas, para todos los amantes de los Transformers, especialmente las secuelas dirigidas por Michael Bay, está pues esa en el número uno, se podría decir. Para los que les gustan Rápido y Furioso, o sea, toda la saga, pero dicen que en particular las últimas entregas. ¡Híjole! Son como niños, que está protagonizada por Adam Sandler. Crepúsculo y sus secuelas. ¡Uy! Mucha gente se va a sentir demasiado ofendida, ¿no? Y bueno, también está Héroe del Centro Comercial. O sea, estas películas comparten elementos en común, o sea, son altamente comerciales, con fórmulas repetidas, pocas sorpresas narrativas, personajes arquetípicos y un enfoque claro en acción, el romance superficial o la comedia fácil de digerir. Y por contraste, las películas asociadas a espectadores con mayor coeficiente intelectual incluían títulos como Inception, que está padre, ¿no?, El Padrino del 2001, Una Odisea en el Espacio y Parasite, según el mismo estudio. Entonces, la afirmación de que ver películas simples, entre comillas, equivale a ser menos inteligente es como mínimo debatible. Y la verdad, no se dejen llevar por esto. Muchas de estas películas que mencionaron, sinceramente a mí no me gustan, pero conozco gente que sí les encanta. Y no creo que tengan un coeficiente intelectual bajo. Así que, ya saben, la inteligencia artificial haciendo de las suyas, agarrando información de todas partes y diciendo, nah, pues esto no está bien, ¿no? Si bien este análisis con inteligencia artificial ofrece una visión intrigante sobre el comportamiento humano y nuestras elecciones de entretenimiento, pues no debe tomarse como una sentencia absoluta sobre la inteligencia individual. Al fin de cuentas, ver una comedia ligera o una película de acción, pues no hace a nadie menos inteligente, ¿no? Pero el estudio sí ofrece una ventana interesante a cómo las preferencias audiovisuales podrían estar influenciadas por nuestras capacidades cognitivas o por el simple deseo, pues, de desconectar un rato, ¿no? Y bueno, en otra información, hay una isla que ningún ser humano puede pisar. sea, un territorio donde la vida humana no tiene oportunidad de sobrevivir. El mundo alberga paisajes de ensueño y escenarios que desafían los límites de la exploración. Sin embargo, existe un rincón donde el peligro pues es tan extremo que ningún ser humano puede sobrevivir más de unos segundos. En las costas de Brasil, a unos 30 kilómetros de Sao Paulo, se encuentra un lugar tan mortífero que se ha prohibido su acceso. Es como una islita. Se trata de Queimada Grande, que es una isla de aproximadamente 430 mil metros cuadrados, que a primera vista pues podría parecer un refugio natural paradisiaco. Sin embargo, en su interior habita un peligro silencioso y mortal. Durante el siglo XX, había una persona que se encargaba del mantenimiento del faro de esta isla, pero con el tiempo esto fue automatizado y pues la isla quedó completamente deshabitada. La razón es simple: su territorio está dominado por miles de serpientes venenosas, lo que la convierte pues en un sitio donde la vida humana pues no puede siquiera sobrevivir 30 segundos. Tú estás 30 segundos y ¡pam! Te atacan las serpientes venenosas. Imagínate. Queimada Grande es también conocida como la isla de las cobras y no es por casualidad. O sea, se estima que en este pequeño territorio habitan aproximadamente 15.000 serpientes. ¡Wow! Lo que la convierte pues en el lugar con la mayor densidad de víboras por metro cuadrado en el mundo. Si ahorita ustedes recuerdan, ¿cuánto dijimos que medía esta isla? Eran 430 mil metros cuadrados, ¿no? Y acá nos está diciendo que hay 15 mil serpientes, o sea, que hay mayor densidad de víboras por metro cuadrado en el mundo. ¡Wow! ¡Qué horror! Y bueno, entre estas destaca la temida Botrops insularis, conocida como la serpiente cabeza de lanza dorada, que es una de las especies más venenosas del mundo. Y a pesar de su tamaño, que es relativamente modesto, que rara vez supera 1.2 metros de longitud, esta serpiente es extremadamente agresiva y cuenta con un veneno letal. Su alimentación se basa principalmente en aves y reptiles, pero cuando la comida escasea, incluso pueden recurrir al canibalismo y devorarse entre ellas, se comerían entre ellas. Wow. Su aislamiento geográfico pues ha generado una evolución particular que las hace aún más mortíferas que otras serpientes de su misma familia. El veneno de la serpiente cabeza de lanza dorada es hasta 5 veces más potente que el de su pariente cercana, que es el Botrops jararaca. Perdón, es jararaca. Botrops jararaca, que de jajaja no tiene nada, ¿no? Y bueno, sus efectos son aniquiladores. Según los estudios realizados, una mordedura puede provocar necrosis muscular. ¡Wow! O sea, que se pudre en donde te muerde, en el músculo. Hemorragia cerebral, vómitos severos y sangrado intestinal. ¡Qué horror! ¡Ay, no! Esto es de película de terror, que una película de terror, ¿no? Y la rapidez con la que actúa el veneno pues hace imposible la aplicación de un antídoto o la asistencia médica en el tiempo necesario. Se calcula que una persona mordida en la isla solo sobreviviría unos 30 segundos antes de sucumbir a los efectos del veneno. Y esta realidad pues ha convertido a Queimada Grande en un sitio completamente vedado para el público. Y debido a su extraordinaria biodiversidad y el interés científico que despierta, pues la isla fue declarada en la década de 1980 como una zona de alto valor ecológico y de interés herpetológico. Y esto significa pues que su acceso está restringido exclusivamente a investigadores y científicos especializados, quienes deben obtener permisos especiales del gobierno brasileño para ir a visitarla. Las investigadoras en la Queimada Grande han permitido estudiar el comportamiento evolutivo de la serpiente cabeza de lanza dorada y el desarrollo de su veneno con el fin de buscar aplicaciones médicas. Sin embargo, pues las reglas para su exploración son estrictas. No se permite alterar el ecosistema ni extraer muestras sin una justificación científica aprobada. En conclusión, Queimada Grande es uno de los lugares más peligrosos del planeta. Su alta concentración de serpientes venenosas y la letalidad de su veneno hacen que la presencia humana pues sea imposible en ese territorio, y no es de extrañar que haya sido vedada para cualquier tipo de actividad turística o recreativa. Ese pequeño rincón de Brasil pues sigue siendo un misterio fascinante y mortal, accesible solo para aquellos que están dispuestos a desafiar sus peligros en nombre de la ciencia. Me imagino que cuando va algún científico y que tiene todos esos permisos, pues llevan un tipo de ropa especial, ¿no? Y ha de ser como los guerreros de antes, me imagino, armaduras y todo eso para que ¡pum! No le puedan hacer nada, ¿no? Bueno, eso me imagino yo, pero no, qué horror. Aparte, ahorita hablando de estas serpientes de esta isla, el día de ayer vi en una publicación en Facebook en el que estaban alertando aquí, en los jardines de las casas, que había, donde hay demasiada hierba, se están encontrando víboras, y son víboras grandes, y también pues algunas son venenosas, así que los que estamos aquí en Utah, ahorita con el calor que se está viniendo, y si hay ramas, que tengan mucho cuidado también. No hay que confiarse, sobre todo cuando tenemos mascotas o cuando nos gusta andar ahí por la vegetación, ¿no? Porque es lo que nos están advirtiendo, que hay víboras. Yo ya había escuchado, ¿no? De que sí, la gente que trabaja en landscaping, pues sí se han encontrado con víboras. Entonces, sí hay víboras acá. Pero así que los vean en sus propios jardines de su casa, eso sí no me había tocado escuchar. Así que pues hay que tener mucho cuidado, ¿ok? Y bueno, con eso nos vamos a ir a otra pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Visto mejorado y que hay alguien a mi lado que me tiene enamorado, que los días se han pasado y ni cuenta yo me da, que no me ha quitado el sueño y que lo nuestro está olvidado. Sí. Mejor dile que ya no me ves. Si la ves, dile que ya no espero su llamada y que ya no me despierto en plena madrugada. Que ya estoy curado y que lo nuestro ya es pasado. Dile que yo estoy muy bien, estoy muy bien, que nunca he estado mejor. Piensa que tal vez me muero.

10 de la mañana con 11 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y vamos a irnos a información de Conociendo Tu Meta. Y hoy en la clasecita del día de hoy vamos a hablar de 4 frutas que según Harvard mejoran la salud y prolongan la vida, y al parecer todas se producen en España. En los últimos años se han hecho testigos de un cambio notable en la forma en la que las personas se relacionan con la comida. Y hoy más que nunca, pues la alimentación se valora no solo como una necesidad biológica, sino como un componente esencial del bienestar físico, mental y emocional, lo que la ha llevado pues a una mayor atención sobre lo que comemos, cómo lo comemos y de dónde provienen nuestros alimentos. Factores como el aumento de enfermedades crónicas, la mayor disponibilidad de información y el crecimiento del movimiento por un estilo de vida saludable han influido en que cada vez más personas se interesen por su dieta. Y en este contexto, pues las frutas han recobrado un lugar privilegiado en nuestra mesa. Y hoy las frutas también se valoran por su aporte de nutrientes esenciales, su papel en la prevención de enfermedades y su capacidad para ofrecernos energía de calidad de forma natural. En este proceso de aumento de la demanda de frutas frescas, orgánicas y de proximidad, la Universidad de Harvard reveló un estudio en el que pone de relieve las propiedades de 4 tipos de frutas que deberíamos consumir de forma diaria, y la recomendación de ellos son arándanos, granadas, uvas y plátanos. Los arándanos son considerados una de las frutas más ricas en antioxidantes, en especial en antocianinas, los compuestos que le dan su color azul intenso, ¿no? Y estos antioxidantes combaten el daño celular causado por los radicales libres, lo que ayuda a prevenir el envejecimiento prematuro y diversas enfermedades crónicas. Además, también nos ayudan a mejorar la memoria y la salud cerebral, contribuyen con la salud cardiovascular, refuerzan el sistema inmunológico y tienen propiedades antiinflamatorias. Por su parte, la granada es una fruta rica en polifenoles, que estos son compuestos con potentes efectos antioxidantes y antiinflamatorios. Sus beneficios son para el sistema cardiovascular y es que las granadas también ayudan a reducir la presión arterial, mejorando la circulación sanguínea, y asimismo también favorecen y combaten bacterias intestinales dañinas. Y por otro lado, las uvas, sobre todo las tintas, las color vino, ¿no?, contienen resveratrol, que es un compuesto que protege las células y mejora la salud del corazón, y también son ricas en vitamina C y en vitamina K, además de varios antioxidantes y fibra. Y pese a ser desnostadas, dice aquí, pero yo creo que no muy recomendadas, ¿no?, por algunos nutricionistas por su alto contenido en azúcar, estas contribuyen a una buena salud cardíaca y favorecen también la salud ocular, mejoran la circulación y prevención de coágulos, y también tienen propiedades antiinflamatorias y antivirales. Y por último decíamos los plátanos, ¿no?, que son deliciosos, son conocidos por su alto contenido en potasio, que es un mineral esencial para la función muscular y nerviosa, y además contienen vitamina B6, vitamina C y fibra soluble, que ayuda a regular el tránsito intestinal, y estos aportan energía de manera rápida y saludable, regulan la presión arterial gracias a su potasio, mejoran el estado de ánimo y también ayudan a prevenir calambres musculares, especialmente a las personas que son muy deportistas o que hacen mucho ejercicio. Entonces ahí están 4 frutas con muchos beneficios, súper recomendadas y deliciosas, ¿no? Arándanos, granada, uvas y plátanos. Y bueno, aquí voy a finalizar la clasecita del día de hoy. Y ahora nos vamos a ir con el tema del día, así que ya tengan listo su papel y lápiz, que ya casi comenzamos. We'll be right back.